Y anotadas una serie de características que efectivamente cumplen los sistemas educativos nacionales y que las fui anotando de manera bastante desordenada. Hablaban de instituciones estatales, contenidos homogéneos, organización nacional que puede ser centralizada o descentralizada, tiempos y espacios acotados, decían que una de las formas de acotar eso puede ser la definición en niveles, y en el caso del espacio, la creación de una infraestructura de edificios específicamente destinados para las escuelas, la generación de una administración y de una burocracia, lo podríamos ligar con el punto de arriba, ¿no? Con la constitución de un cuerpo de funcionarios con distintas jerarquías, y un control, una supervisión sobre los distintos aspectos, en particular sobre la enseñanza, ¿no? Sobre las distintas funciones que pueda cumplir en el sistema educativo nacional. Muchos de estos elementos terminan implementándose de alguna manera porque se constituyen en normativa, aparecen plasmados en leyes. En algunos casos las leyes traducen alguna práctica ya existente y la terminan admitiendo como normativa, y en otros casos las leyes intentan crear situaciones nuevas. ¿Eh? A ver un poquito. Bueno, todos estos elementos efectivamente son elementos, digamos, lo que estamos presentando acá son algunas características que tienen que ver con las estructuras de los sistemas educativos nacionales. ¿Por qué se llaman sistemas educativos? ¿Qué cosa les da la idea del sistema? ¿O qué es un sistema en general? Sería como un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí. Bien, nos da la idea de un conjunto de elementos relacionados entre sí. Y si hablamos de instituciones, instituciones educativas, hablaríamos ya no de las instituciones aisladas que se habían aisladas, digamos, para tener alguna característica, instituciones con características muy diversas que se habían generado en el momento de la aparición de la escritura, esas primeras formas de institucionalización, sino que estaríamos hablando de una interrelación entre las distintas instituciones. La constitución de los sistemas educativos nacionales es un proceso que transcurre básicamente durante el siglo XIX. En algunos casos puede arrancar un poquito antes, fines del XVIII, y abarcar todo el siglo XIX. Sin embargo, no es la primera vez que existen sistemas educativos con la definición que estaban dando recién. Vamos a pensar en instituciones que tienen una cierta organización, que tienen una... están interrelacionadas entre sí. ¿Qué sistema educativo ya habían visto hasta ahora en lo que va de la materia? No como sistema, pero era como la compañía de las universidades y más. En el caso de las universidades, en el caso de las universidades, en realidad no hay una interrelación muy grande entre las distintas universidades, salvo lo que tenga que ver con la cuestión de compartir un determinado proceso social, económico, demográfico, digamos, en común, digamos, porque son las primeras, por lo menos, que son contemporáneas en su origen, y en algunos casos en tomar como modelo algunas de las universidades ya reconocidas. Muchas de las que se crean del siglo XIV en adelante están mirando a París, por ejemplo. Pero no quiere decir que tengan una interrelación en términos de educación formal, tal como nosotros la conocemos en la actualidad. Por ahí, ahí sí podríamos pensar, digamos, en el caso de las universidades, por ahí el único elemento se me ocurre, digamos, estoy medio pensando sobre la marcha, el único elemento que se me ocurre que le puede dar alguna idea de interrelación entre sí es esa licencia ubique docente, digamos, esa autorización para enseñar en todas partes, digamos, que permite no solo la habilitación local, digamos, en el ámbito de su ciudad, sino en otros lados. Por eso ni siquiera la otorgaban las propias universidades. En muchos casos eso era un derecho del papado o de los emperadores, ¿sí? En realidad no hay mucha conexión entre sí, más que conexión formal, digo, más que, sí, por supuesto, compartir un determinado modelo educativo, pero en realidad no están demasiado interconectadas entre sí. No hay ni un currículum normativo que las universidades deban desarrollar, estoy pensando en esas universidades de la Edad Media, ni una legislación a las cuales todas debieran ajustarse. Cada una seguía la normativa, la legislación que les fijara su propio estatuto, su propia corporación. Pero no hay algo que unifique a las distintas universidades entre sí. Entonces, en realidad yo diría que no tienen muchos elementos de sistema. Hay distintas universidades, pero en realidad no hay no componen un sistema entre sí. Entonces, en ese caso, todavía no hablaríamos de sistema educativo. Recién estaban mencionando otro caso, por ejemplo el de los jesuitas. Cuando ustedes veían la organización de las escuelas jesuitas, ahí sí podríamos hablar de un sistema. ¿Por qué? ¿Qué elementos tiene de sistema eso? Tienen un currículum, sin utilizar la palabra currículum, que en realidad que es muy muy actual, digamos, pero tienen establecido qué es lo que qué saberes se deben enseñar, y eso está escrito y eso es normativa para para esas escuelas. Tienen métodos preestablecidos que hace que las distintas escuelas que estén ubicadas, aunque estén ubicadas territorialmente en distintos espacios geográficos, funcionen de una manera parecida. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Sistemas de control. Tienen sistemas de control y jerarquías entre los funcionarios, digamos, de ese sistema. También una cierta graduación en los aprendizajes que pautan los tiempos, digamos, las distintas etapas que atraviesan los alumnos. Y todo esto, ¿dónde aparece legislado? Es lo que aparece escrito en la ratio. La ratio es la ley. ¿Qué tal? Sería la ley que regula ese sistema educativo jesuita. En realidad, en ese caso, en realidad sí podríamos hablar de un sistema educativo. ustedes piensen que la extensión de la orden jesuita fue muy grande. Existieron colegios jesuitas no solo en toda Europa, sino también en América, con una institución clásica de la etapa colonial en toda América Latina, incluso hasta en Asia, o en China, hay menciones de implantación de la orden jesuita y de implantación de sus instituciones educativas, sus colegios. Y estos colegios, en buena medida, debían ajustarse a la ley que las regulaba, que era esa ratio, que les pautaba todas estas cosas que estábamos diciendo. En este caso sí estaríamos hablando de distintas instituciones que entre sí constituyen un sistema educativo. ¿Sí? Pero no son un sistema educativo nacional. ¿Por qué no hablaríamos de un sistema educativo nacional en este caso? En buena parte porque la forma moderna del Estado nacional en general no está constituido. Hay estados con otras características. Pero además, porque en realidad no se regulan por esos estados que sí existen, que coexisten con los estados absolutos. La organización de ese sistema educativo jesuita se da, digamos, es contemporáneo a la constitución de los estados absolutos. Entonces, en realidad, hay una estructura política fuertemente centralizada, con poder real, etcétera. Pero esas escuelas no se regulan por lo que pauten los estados absolutos en cada uno de los territorios, sino que se regulan por quién, quién los manda. Por la Iglesia, y en particular una de las órdenes conformadas dentro de la Iglesia Católica. Sus autoridades son las de la Iglesia Católica y no las autoridades estatales. Y la presencia, como les decía recién, la presencia de la orden en realidad tiene una presencia física en distintos territorios, no importa si está en Córdoba o en Francia o en la China, todos responden por igual a sus propias autoridades. Si recuerdan el primer artículo que les presentó Rubén en la primera clase, en el primer teórico, esos son los sistemas educativos ecuménicos. Hablaba de sistemas educativos ecuménicos, dando la idea de que tienen presencia en distintos espacios geográficos que no está cortada por la organización de determinados estados nacionales. Por eso en realidad recién podemos hablar de constitución de sistemas educativos nacionales aproximadamente en el siglo XIX. O en realidad en lo que Hoffman llama el largo siglo XIX. ¿Sí? Ustedes tienen dentro de la bibliografía de las unidades 5, 6 y 7 una serie de capítulos de un historiador que se llama Hoffman, que creo que ya habrán leído, por lo menos la de Revolución Industrial, que habla de él habla del largo siglo XIX y del corto siglo XX. Las características que se imponen durante el siglo XIX en realidad se inician más o menos entre 1760 y 1780. Ahí arranca una etapa histórica precisa y concluye en 1914. ¿Mm? Por eso él habla del largo siglo XIX. Y después dice, bueno, en realidad el siglo XX es un siglo corto, abarcaría, digamos, sus características que inician desde el XIV, y en realidad él dice, bueno, la caída del muro, y la caída de la disolución de la Unión Soviética marca un corte. Bueno, es esta periodización en el largo siglo XIX, en el corto siglo XX, ya se va a encargar Pablo Pinó en la última clase de discutirla. No es no me voy a centrar mucho en eso, pero sí en ver que en realidad ese largo siglo XIX que dice Hobsbawm y que él caracteriza como el periodo en el cual triunfa y se transforma el capitalismo bajo la forma específica de la sociedad burguesa en su versión liberal. Lo que ocurre entre 1760, 1780 más o menos, y 1914 es ni más ni menos que el triunfo del capitalismo en términos económicos, el triunfo de la sociedad burguesa y la adopción de los valores de las formas políticas liberales. Sí, cuando ustedes veían el mercantilismo en los siglos XVI, XVII, etcétera, aparecía la ubicación o la relación con el capitalismo puede aparecer como dudosa o discutida. Hay algunos autores que ya hablan de capitalismo en el siglo XVI, digamos, que ubican al mercantilismo como una fase del capitalismo. Es el caso de Vos, el libro que ustedes tienen. Sí, bueno, el mercantilismo sería más, para este autor, la primera fase o anuncia algunas de las características del capitalismo. Algunos autores discuten que la relación sea tan evolutiva y tan directa entre mercantilismo y capitalismo. Ahí por lo menos hay un tema de discusión. Pero si hablamos de la revolución industrial en adelante, ahí ya no hay más dudas. Ahí lo que se instauró definitivamente es el modo de producción capitalista. Lo que no quiere decir que vaya a permanecer durante todo ese periodo con las mismas características, pero aparece claramente definido como modo hegemónico de producción, el modo de producción capitalista. Ahí sí ya podemos decir que la burguesía, ese sector que veíamos que se había generado, pero que había permanecido al margen desde muchos siglos antes, que venía en ascenso, como que disputa el poder frente a la nobleza o frente a la aristocracia, en el siglo XIX se instaura como clase dominante. Y no solo se instaura como clase dominante, sino que por primera vez la sociedad se transforma en sociedad burguesa. Es decir, los valores, las formas de vida, los gustos, la moda, pasa a ser burguesa. ¿Se acuerdan cuando veían Legoff? En el siglo, se refería a los siglos 13, 14, 15, y en realidad esto lo podemos extender por unos siglos más, es el sector social que había empezado a nacer y que empieza a tener características propias, en buena medida seguía adoptando los valores de la nobleza. No era de lo iguales, es un ente superior que va a ser, que va a asegurar bienestar para los súbditos, sino porque representa la voluntad general. Las formas políticas del siglo XIX adoptaron, en mayor medida, en menor medida, la, los sistemas republicanos, o por lo menos alguna forma asociada al republicanismo, o por lo menos el constitucionalismo, la idea de una constitución que como ley general que expresa esta, este bienestar, esta representatividad de los distintos ciudadanos, y algunas formas de sistemas de voto, con vaivenes, en algunos casos nacionales con sistemas de votos más extendidos, en otros con sistemas de votos más limitados, pero bueno, alguna forma que empezara a plasmar esa idea de representación de los ciudadanos. La idea del Estado liberal es que, bueno, justamente el Estado tiene legitimidad, digamos, porque representa a los ciudadanos que eligen a los funcionarios que ocupan el Estado, y a su vez el Estado se relaciona con la sociedad a través de las leyes. Tiene, como decía ella, autoridad para regular las relaciones entre esos ciudadanos. La forma básica por la cual actúan esos estados liberales es ni más ni menos que la legislación. Vamos a ver que uno de los elementos importantes para pensar la constitución de los sistemas educativos nacionales en el siglo XIX es la aparición de las leyes. Las leyes de educación obligatoria, gratuita, en algunos casos laica. Entonces estábamos diciendo que la constitución de los, de esos sistemas educativos nacionales coincide, digamos, el proceso mediante el cual se conforman es un proceso de larga duración. La sanción de una ley puede llegar a ser considerado un hito o un elemento importante para estudiarlo, pero en realidad son procesos de larga duración. No quiere decir que porque se sanciona determinada ley, ahí tenemos armado un sistema educativo. En principio porque la sanción de las leyes es mucho más conflictiva de lo que esa idea puede dar, y además porque no se puede crear un sistema educativo en base a la nada, digamos, porque todos estos sistemas que vamos a ver tienen historias previas, y además porque a veces las leyes no se cumplen. Entonces decimos que la ley es una forma mediante la cual los estados liberales regulan las relaciones entre los individuos, y de hecho no son un dato menor en el siglo XIX, pero tampoco son lo único. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso argentino, que en general se habla de constitución del sistema educativo argentino, pero dice inmediatamente ley 1420. Bueno, sí, ese es como un hito, digamos, simbólicamente uno lo puede tomar como elemento que representa la constitución del sistema educativo. Pero hay mucho más que eso, ¿sí? Después vamos a hacer mención a algunos de los procesos que se fueron dando en los distintos casos nacionales, pero si uno va siguiendo, ustedes tienen bastante bibliografía sobre el caso francés, si uno va siguiendo el proceso francés, por ejemplo, ustedes van a ver que hay proyectos de leyes para organizar sistemas educativos presentados en el periodo revolucionario, digamos, muy poquitos años después del estallido de la revolución. Tienen uno de los textos que les menciona distintos proyectos, van a analizar el de Condorcet, etc. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. y no tienen, y recién aparece una ley más o menos semejante a la ley 1420 que establece la obligatoriedad, la gratuidad, la laicidad, un siglo después. Las leyes Ferry en Francia son un conjunto de leyes que van de 1881 a 1883. Un siglo para que aparezca esa ley Ferry. Y entre medio vamos a ver una serie de vaivenes que tienen que ver con los cambios de regímenes políticos, con las dificultades para que finalmente triunfe esa revolución. Por eso digo, las leyes son como elementos que uno puede considerar como datos importantes, pero no son lo único que regula la organización del sistema educativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Después ahora cuando veamos un poco más de desarrollo, por ahí se aclara un poquito. Bueno, en realidad dentro de este largo siglo XIX que menciona Hoffman, uno puede distinguir también distintas etapas. Yo tomo la periodización que él termina armando en una serie de tres libros que publicó sucesivamente y en los que fue analizando ese proceso de triunfo del capitalismo, del liberalismo y de la sociedad burguesa. Porque bueno, no es lo mismo al fin del siglo XVIII que al fin del siglo XIX. En este caso, podemos hablar de un proceso mediante el cual estos fenómenos se constituyen. Y él propone ahí, sin haberlo pensado de antemano frente a la publicación de los libros, de hecho termina armando una periodización de ese largo siglo XIX, que es la siguiente. Habría como una primera etapa de 1789 a 1848, que es lo que él llama la era de las revoluciones. Es ni más ni menos el nombre del primero de estos tres libros que les estoy mencionando. Ese sería el periodo marcado por el impacto de las dos revoluciones, o de las tres, si incorporamos también la revolución de la independencia americana. El periodo marcado por el impacto de la revolución industrial y el impacto de la revolución francesa, básicamente. Ahí aparecen claramente delimitadas las relaciones sociales capitalistas, la forma de producción industrial, fabril, la idea de que de un sistema económico con capacidad de expansión ilimitada, tal como se pensaba en ese momento. La idea, ligado a la Revolución Francesa, los modelos de instituciones públicas de la sociedad burguesa, y además los sistemas teóricos que les dieron sistemas teóricos que expresaron estos procesos, ¿no? El liberalismo político y el liberalismo económico. La bibliografía que ustedes tienen incluida en la unidad 5 estaría básicamente abarcando esta primera etapa del largo siglo XIX. Casi todos los textos que ustedes tienen, salvo tal vez por ahí estaba viendo el de Gutenberg, que avanza un poquito más, la mayoría de los textos que ustedes tienen en realidad se estarían refiriendo a estas primera fase. Y después dice, él dice, bueno, habría como dos fases que es posible de distinguir. Una entre 1848 y 1875. Él le llama al libro que le dedica a ese periodo La Era del Capitalismo. En la era del capitalismo. Habla de la conquista del mundo por la economía capitalista. No es un desarrollo industrial local o nacional, sino que empieza a hablar de la conquista del mundo por parte del mundo capitalista, de las potencias capitalistas. Conducida por la burguesía y bajo la bandera de la ideología del liberalismo. Sería el momento en el que finalmente la burguesía empieza a reconocerse como una... o empieza a plantearse como clase social y además como clase dominante. Si ustedes recuerdan el momento del estallido de la Revolución Francesa, ese tercer estado era liderado por la burguesía, pero era la burguesía más todos los demás abajo. ¿Sí? Ese tercer estado, digamos, recuerdan la Revolución Francesa, el primer estado, la nobleza, el clero, y después el tercer estado englobaba a todos los demás. Bueno, efectivamente, los planteos y las propuestas son aquellas que coinciden en buena medida con los intereses de la burguesía, pero en realidad, burguesía y el resto del pueblo, o los sectores más bajos de la sociedad, aparecerían todos como indiferenciados, como englobados dentro de ese tercer estado. 1848 marca claramente la distinción entre burguesía y proletariado. Ya no son todos el tercer estado. La burguesía es la clase dominante. Y se distingue de su clase, para tomar los términos marxistas, de su clase dominada, el proletariado. Después vamos a ver un poco en la clase siguiente cuáles son los criterios de distinción. Pero bueno, efectivamente ahí ya podemos hablar de esta distinción. Y a partir de 1875 a 1914 es la era del imperio, la era del imperialismo. 1914. Sobre ese periodo nos vamos a detener bastante la clase que viene. Para decirlo a grandes rasgos, sería el periodo de la segunda revolución industrial. De la gran expansión de los mercados, es el periodo, periodo también de aparición de los movimientos de masas organizados. De la ampliación de las instituciones políticas a esas masas. Ampliación de las instituciones políticas a las masas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las formas sería sistemas de votos menos restrictivos. Ustedes piensan que la aparición de sindicatos o de organizaciones de trabajadores organizaciones políticas, algunos partidos políticos, el socialista básicamente, están planteando el derrocamiento del capitalismo. Ya, algunos adoptando las teorías marxistas, otros no, pero están, digamos, de alguna manera, por primera vez, oponiendo alguna resistencia más o menos organizada al avance de ese capitalismo. Entonces, una de las problemas que se plantea es el de la incorporación de esas masas dentro del sistema. Entonces hay como una cierta ampliación, una cierta concesión de algunos derechos, en algunos casos, por ejemplo, los derechos de huelga o algunas mejoras laborales de ese tipo, y en otros casos también una mayor incorporación dentro de los sistemas democráticos, ¿no? Que siguen siendo restringidos, que siguen siendo limitados de alguna manera, pero bueno, que se están planteando esta cuestión de cómo incorporar estas masas que se habían generado a partir del fuerte desarrollo industrial, ¿no? Sí. El trotskismo, el trotskismo se liga a al proceso de la revolución rusa. Estaríamos hablando de la última etapa de esto, que tiene que ver con la gestación de la revolución soviética. Y en realidad tiene más que ver con el siglo XX que con el siglo XIX. Si ponemos el corte en el XIV, digamos, tiene más que ver. Y por supuesto aparecen algunos planteos ya previos a la revolución soviética, pero no como organización, digamos, bastante posterior, ni siquiera como sistema teórico, que es posterior también a la revolución soviética. Acá lo que hay es la organización de partidos socialistas, en muchos casos no marxistas, algunos ligados al socialismo utópico, algunas organizaciones marxistas, la Primera Internacional, la Segunda Internacional, y hasta ahí. Bien, esto, digamos, estas tres grandes etapas son las que para cómo constituyen el siglo XIX y con el que decíamos que coincide, por lo menos es contemporáneo de este siglo, la constitución de los sistemas educativos nacionales. El problema es plantearnos entonces cuáles son las relaciones, ¿no?, entre este avance capitalista, el avance de la sociedad burguesa, el avance de las formas políticas liberales y la constitución de los sistemas educativos nacionales. Yo voy a adoptar aquí una definición del sistema educativo nacional que de alguna manera toma casi todos los rasgos que aparecieron nombrados ahí, pero que nos da una cierta jerarquía o una organización que a mí por lo menos me gustó. Estoy tomando una definición de un autor que se llama Antonio Viñao Frago. Ya habíamos dicho que la idea del sistema implica la idea de distintas instituciones conectadas entre sí. Digamos, el toma ese rasgo para hablar del sistema educativo nacional, habría que hablar de una red o conjunto de instituciones educativas. Él le agrega de educación formal. Acá estaríamos claramente hablando de instituciones. En realidad, esta idea de educación formal casi tiene sentido por primera vez, a partir del, como lo formal y lo no formal, en buena medida se define a partir de la pertenencia o no a los sistemas educativos. Entonces, ese término históricamente recién deja de ser un anacronismo a partir del siglo XIX. Nosotros no lo usamos mucho ese concepto, pero bueno, como lo mencioné porque aparece en esta definición que estoy adoptando, ¿no? Habla de, entonces, y dice que para poder hablar del sistema educativo nacional estaríamos hablando de instituciones. La primera característica que da es la de que deben estar diferenciadas por niveles. Diferenciadas por niveles o ciclos y relacionadas entre sí. Niveles o ciclos y relacionadas entre sí. Por ahí voy a decir algunas cosas que son excesivamente obvias, pero como viene apareciendo como dificultad cuando tomamos los exámenes, bueno, si digo cosas muy obvias, discúlpenme, pero las vamos a decir igual. Nosotros le venimos dando en los últimos años una serie, para el examen integrador, un ejercicio en el que les pedimos que adopten un eje, y uno de los ejes que les proponemos es el de estructuras de los sistemas educativos. Y lo que venimos observando es que muchos nos dicen que adoptan como eje que van a hablar de la estructura de los sistemas educativos y terminan hablando de otras cosas, de las teorías pedagógicas, de las prácticas educativas, no sé, de cualquier otra cosa. Entonces, como digamos, no son ustedes, son los alumnos que hemos tenido en años anteriores, pero como apareció esta dificultad, me gustaría enfatizarlo un poco. Cuando nos referimos al eje de la estructura de los sistemas educativos, uno de los elementos que hay que considerar para describir la estructura del sistema educativo es esto: qué niveles o qué ciclos lo componen y cómo se organizan entre sí. En el caso nuestro, por ejemplo, de nuestro sistema educativo actualmente, ¿cuáles son los niveles? Polimodal, superior, dividido en terciario, no universitario, universitario. Esa forma que fijó la ley federal vino a reemplazar a una más propia del siglo XIX, que es bastante común a todos los sistemas educativos que se organizaron, que era la forma de la estructura tripartita: primaria, secundaria y universidad. Todos los sistemas educativos que se conformaron durante el siglo XIX adoptaron esa forma tripartita. No hay alguna aparición o alguna mención de lo que ahora llamaríamos el nivel inicial, pero es muy incipiente y en general no aparece demasiado ni en la legislación ni en la experiencia concreta. Hablaríamos básicamente de primaria, secundaria y universidad. Si nosotros tomamos por separado esos tres niveles, en realidad, todos esos tres niveles, en cualquiera de los casos nacionales que adoptemos, arraigan en instituciones que ustedes ya vienen viendo en lo que ya vieron del programa. E históricamente, la gestación de estos tres niveles es al revés de como las estoy nombrando. La primera, que se había institucionalizado en la universidad, con una forma bastante distinta de lo que son las universidades actualmente, ¿no? Esas corporaciones que por ahí tienen, pueden conservar algunos rasgos, pero tienen poco que ver con lo que es una universidad en ese momento, ¿no? O con lo que va a ser la universidad en el periodo liberal. Pero bueno, como institución se había conformado ya bastante, Y en realidad con el único nivel, que en realidad no estaban tampoco demasiado diferenciados con el que se podía articular, es con algún nivel propedéutico, algún nivel preparatorio para, que en algunos casos formaba parte de la propia universidad y en otros casos no. ¿Se acuerdan cuando veían, por ejemplo, la enseñanza de las artes liberales? Eran preparatorias para la teología, por ejemplo, y en ese caso, en el caso de París, por ejemplo, las incorporaba dentro de la propia universidad. Otras universidades no, digamos, requerían como saberes para para las disciplinas superiores, pero no las dictaban esas mismas. La única articulación que había existido hasta ese momento era eso, la universidad y algún nivel que preparaba para la universidad. Lo que nosotros llamamos en el siglo XIX el nivel secundario o medio, entonces arraiga de esas instituciones preparatorias para la universidad que en los siglos XVI y XVII adoptaron la forma de ¿qué institución? No, porque esas escuelas municipales nunca se articularon con las universidades. Esas escuelas municipales que tenían que ver con los saberes más prácticos de una determinada actividad quedaron quedaron afuera, digamos, de estos sistemas educativos. Acá, ustedes tienen un artículo en la Universidad de Pablo Pinó, La escuela en el paisaje moderno, y él dice una cosa que me parece importante marcarla, que es que estos sistemas educativos nacionales, no sé si lo dice exactamente así, pero más o menos está esa idea, no se conforman solo bajo la idea de la sumatoria de todo lo que se hizo antes. En buena parte, el triunfo de esta forma escolar se hace a costa de otras formas educativas que habían preexistido y que terminan siendo las no triunfantes. Si la escuela triunfa, triunfa sobre otras formas. Y entre ellas, triunfa sobre las formas accionales y triunfa sobre otras formas institucionales que habían existido pero que no son incorporadas a la forma que va a implantarse como hegemónica. En general, por ahí hay una realización demasiado grande, pero creo que uno podría afirmar esto, en general, todas aquellas instituciones que tenían que ver con la transmisión del saber hacer, con la actividad práctica, y especialmente con la actividad manual, no entraron en los sistemas educativos nacionales. Si uno mira hasta casi hasta ahora, digamos, los contenidos, el tipo de currículum de los sistemas educativos, la incorporación de la enseñanza, de todo lo que tiene que ver con el saber hacer, con el trabajo, con lo manual, etcétera, fue relegada y fue entrando como muy dificultosamente en el sistema educativo. Ya en el siglo XX sí podemos hablar de las escuelas técnicas, industriales, pero fue siempre como una incorporación medio problemática, ¿sí? Otra vez lo tiro para la clase que viene porque nos vamos a dedicar bastante a ver esa cuestión. En general, la forma que el tipo de currículum que adoptaron esos sistemas educativos tuvo que ver con otra con otro tipo de impronta. Aquellas instituciones más ligadas a la actividad práctica, sea comercial, sea manual, etcétera, terminó siendo la no triunfante. Y sí se incorporaron otros tipos de instituciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Vuelvo entonces a la pregunta inicial. Habíamos dicho que la universidad arraigaba de alguna manera con grandes modificaciones, pero de alguna manera arraigaban esas corporaciones del siglo XIII. El nivel secundario entonces a las instituciones preparatorias, y en qué específicamente qué tipo de institución con las que van a dar lugar al nivel medio secundario, de los que ustedes ya vieron. Bueno, y en particular, ¿cuál institución de los sistemas jesuitas? Digo, porque las jesuitas en realidad tuvieron una cantidad de formas diferentes, ¿no? No aquellas que tienen que ver con las misiones, claro, con la obra misional, sino con una institución específica que es la que ustedes habrán visto en la unidad anterior. ¿Qué institución son? Los colegios. Los colegios, nombre de las jesuitas porque es lo que más vieron, pero otras órdenes también desarrollaron esa institución. ¿Sí? Los colegios. Si uno mira los bachilleratos, los del siglo XIX claramente, incluso hasta el siglo XX, si uno mira, por ejemplo, ciertos valores, ciertas tradiciones y el currículum de los bachilleratos, podría encontrar muchos elementos en común con lo que era de esos colegios jesuitas. Entonces, en realidad, esas instituciones ya existían. Lo que sucede en el siglo XIX es que empiezan a organizarse en términos de sistema. Empieza a aparecer articulaciones entre estos distintos tipos de instituciones. En el caso de la universidad y los estudios preparatorios entre universidad y colegio, esa articulación históricamente en realidad ya venía de alguna manera funcionando. Lo que no funcionaba y no tenía casi nada que ver hasta ese momento es el otro nivel que nos queda, el primario. Eso quedaron, porque ustedes no podían encontrar al lado, colegio y universidad. ¿No? Sí. Hay varios universidades con colegio. Sí, pensamos por ahí una creación demasiado grande, pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos la Universidad de Buenos Aires, claro, todavía con algunos colegios dependientes de la propia universidad, ¿no? El Buenos Aires, el Pellegrini. Que bueno, de alguna manera es una herencia de eso, de la propia universidad haciéndose cargo del nivel preparatorio, ¿no? Propedéutico. Universidades privadas también. Bueno, eso era la forma más común, digamos. Ahí sí había como una articulación lógica, porque en buena medida esas instituciones que todavía no eran secundarias ni no eran de nivel medio, porque no eran secundarias en relación a ninguno que venía primero, y no eran medio porque no eran medio entre nada. Los podemos llamar primarias, secundarias, superior o terciarias, recién a partir de que están organizadas y que hay un orden fijado, establecido y normativizado que los denomina así. Recién en el siglo XIX podemos hablar de primaria, secundaria y terciaria. Lo que pasa es que esto no surge de la nada. Surge en buena medida de la sistematización, de la reorganización de instituciones educativas preexistentes. La universidad en un caso, los colegios o todas aquellas instituciones que fueran pensadas como propedéuticas o como preparatorias para la universidad. ¿Y el nivel primario de dónde va a salir? ¿De dónde vendrá el nivel primario? Fíjense ahí Kerrien, uno de los textos que ustedes tienen, no sé si ya lo vieron, habla de la discusión por las escuelas elementales, que está hablando de la primera mitad del siglo XIX, todavía se llama elementales. Esas escuelas elementales son las que van a conformar el nivel primario del sistema. ¿Y cómo eran esas escuelas elementales? Cuando llegábamos, cuando terminaron la... o llegan al siglo XVIII, ¿qué son? ¿Qué hay como escuela elemental? Te enseñan a leer, a escribir, a contar. Leer, contar. Fíjense que ustedes tenían en la unidad 4 el texto de Brar, que hablaba de la institucionalización de los saberes elementales y que arrancaba desde el siglo VIII con el imperio carolingio y que iba pasando por todo el proceso. Y ese proceso dice, bueno, se cierra definitivamente aproximadamente el siglo XVIII. Se juntan definitivamente esos saberes como saberes elementales en el siglo XVIII. Leer, escribir y contar van a ser el pilar básico de la escuela elemental, por ende de la escuela primaria del sistema educativo. Ahora, el leer, escribir y contar, en realidad, ¿quién lo enseñaba? ¿Dónde, en qué tipo de instituciones? En las de artesanos, de comerciantes, de profesores. Habla en realidad justamente de estas herencias, ¿no? De esas escuelas para los comerciantes, para los hijos de los comerciantes que necesitaban en contar, y por otra parte la parte de la iglesia. Me parece que eran esas dos ramas. Claro, lo que pasa es que cuando Ebrard habla de esas escuelas municipales o de esas escuelas comerciales, bueno, de ahí básicamente viene el leer y escribir asociado al contar. Además, lo que más viene de ahí es el contar, pero todavía no cierra la conjunción definida que va a dar lugar a las escuelas primarias del siglo XIX. Lo que viene de ahí, eso encontré como mucha confusión cuando corregí los parciales. Tenía la impresión de que adjudicaban algunas instituciones el leer memorístico. Viene de la universidad el leer y escribir con cierto uso de la escritura. Viene de las escuelas de comerciantes básicamente el contar o el escribir contar. Pero todavía son caminos separados. Se juntan aproximadamente en el siglo XVIII, XIX, principios del XIX. Allí recién en ese momento se juntan en estas escuelas primarias. De ahí en adelante y hasta ahora la función básica de la escuela primaria va a ser transmitir el leer, el escribir y el contar, y algunos saberes más, digamos, más que quedan solo ahí, algunos saberes más que ahora vamos a ver. Allí se juntan, pero allí ¿dónde? ¿Qué instituciones? ¿De quién dependían estas escuelas? ¿Dónde estaban? ¿Qué son esas escuelas elementales? El siglo XVIII, si alguien tenía que aprender a leer, a escribir y a contar, ¿dónde aprendía eso? Bueno, ella le pregunta, como institución formal, y la pregunta viene bien porque en realidad no había un solo lugar. Había todavía... Ella dice, en las casas, en los talleres, en distintos lugares, ¿qué otros lugares? En buena medida, digamos, casi esa función la cubría la iglesia. Si pensamos en las clases altas, si pensamos en la élite, generalmente sería en la casa. En la casa con una institutriz o un profesor o lo que sea. Si pensamos en un artesano, bueno, puede ser en el taller. Tal vez fuera taller, pero tampoco se quiera leer y escribir. Y buena parte de las instituciones que sí transmitían estos saberes eran las instituciones para los pobres. unas instituciones de beneficencia, muchas de ellas ligadas a la iglesia. Toda la discusión que hace Kerrian entre los distintos métodos, método mutuo, método simultáneo, ¿ya lo vieron? Tienen un texto en la unidad 5 que habla de la constitución de la escuela elemental y contrapone dos métodos, mutuo y simultáneo. Después nos van a ver bien qué son cada uno de los dos métodos, pero en un caso está hablando del método simultáneo, que lo atribuye a los hermanos de La Salle, la orden de los hermanos de La Salle, una institución cristiana. Y en el otro caso, los que proponen el método mutuo porque unos alumnos enseñan a otros, los más avanzados enseñan a los menos avanzados, el de Lancaster, buena parte de los que promovían, digamos, el que había inventado ese método era un protestante, un cuáquero, Lancaster, pero los que promovían ese tipo de método eran sociedades de beneficencia o sociedades constituidas por la sociedad civil, por ahí no ligadas a las confesiones ni a las iglesias, pero instituciones de la sociedad civil. Lo que sucede a lo largo del siglo XIX es la conformación. ¿Cómo? No, me preguntaban ¿cuál era mutuo? Mutuo, unos alumnos enseñan a otros. Simultáneo, un maestro enseña en el mismo momento a todo un grupo. Una clase de 30, 40, 50. Mucho más parecido a lo que conocemos ahora. Efectivamente, es el método que triunfó y todo el texto que ustedes tienen de Kerrian se ocupa de tratar de analizar por qué triunfó uno sobre el otro. Y efectivamente el de Lancaster es muy generalizado en la primera mitad del siglo XIX, en Europa, en América también, y ya hacia mediados del siglo XIX es rechazado, en algunos casos en la propia legislación explicita que no debe enseñarse por el método mutuo sino por el simultáneo, que ya hacia mediados del siglo XIX prácticamente se descarta este método. Bueno, el tema de explicar el triunfo de un método sobre otro es justamente el problema que toma Kerrian en ese texto que ustedes tienen en la unidad 5. Se lo dejo a Pablo para la próxima clase. Entonces, bueno, en base a esto, digamos, todo lo que menos está institucionalizado de esos sistemas educativos nacionales es el nivel primario. Y mucho menos, aún en el caso de que existieran instituciones, es el que está mucho menos articulado con el resto de los niveles y además menos articulado entre las distintas instituciones. Porque en buena parte, decíamos, estas eran instituciones que podían depender de distintas entidades o en algunos casos laicas y en muchos casos ligadas a las iglesias, en los países católicos sin duda a la iglesia católica, y en los países protestantes era como también un campo de disputa entre las distintas confesiones. ¿Sí? Una de las cuestiones centrales que ocurre durante el siglo XIX es que estos estados liberales que habíamos descrito hace un rato consideran que la educación es una función que estos estados deben asumir. La educación empezó a ser considerada un asunto de interés público. Fíjense que el primer rasgo, cuando les pedí la definición del sistema político, el primero que había salido era la idea de que son instituciones, de que el sistema educativo nacional se compone por instituciones estatales. Esto en realidad habría que aclararlo un poco. No en todos los casos nacionales se da la característica que primó en la Argentina, que es que la mayoría o durante por lo menos tres cuartas partes de un siglo, el sistema educativo estuvo compuesto básicamente por instituciones estatales. Hay casos nacionales donde las instituciones gestionadas directamente por el Estado son pocas. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, es un sistema educativo donde la mayor parte de las escuelas siguen siendo escuelas reguladas, digamos, o creadas y dirigidas por entidades de la sociedad civil. Lo que nosotros llamaríamos escuelas privadas. Aún así, durante el siglo XIX, la injerencia del Estado es fundamental. Aún en esos casos en que las instituciones educativas no son directamente creadas o gestionadas por el Estado. Porque, aunque no gestione directamente las escuelas, el Estado se empieza a cumplir una función de regulación y de articulación entre las distintas instituciones. Empieza a dar carácter de sistema. Acá ya estoy mencionando de la definición de Benito Fraguas una segunda característica que es fundamental. Esta idea de que esas distintas instituciones son instituciones gestionadas, supervisadas o controladas por agencias y agentes públicos. Que esas instituciones son gestionadas, supervisadas o controladas por agencias y agentes públicos. ¿Esto por qué? Porque el autor está tratando de dar una definición que sea lo suficientemente amplia como para englobar a los distintos sistemas educativos en los que en algunos la presencia del Estado es mucho más directa y en otros es más indirecta. Si nosotros dijéramos sistemas constituidos solo por instituciones estatales, en realidad estamos dejando afuera de los sistemas educativos una buena parte de eso, que es todo lo que está compuesto por las instituciones privadas. Lo que sí hace el Estado en los casos en los que no crea o gestiona directamente las escuelas, por lo menos las supervisa y las controla. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, la forma más característica de intervención del Estado sobre el sistema educativo fue el de les da una amplia autonomía a las distintas instituciones. El Estado lo que hace es supervisar, controlar y en algunos casos financiar. Financiar es decir, bueno, dar subsidio. Con lo cual quiere decir que en realidad, digamos, esto lo digo porque algunos textos hablan de un sistema educativo sin presencia del Estado. Bueno, en realidad es que no hay ninguna presencia del Estado, sino que tiene una modalidad de intervención y no al modo francés, por ejemplo, ni al modo argentino. La lógica es la descentralización y descentralización, por ejemplo, del Estado con respecto a la institución educativa. Ahí estaríamos hablando de otro aspecto, que es el tipo de administración que se elige para el sistema educativo, que también podemos hablar de fuertes diferencias entre los distintos casos nacionales. Hay sistemas educativos muy centralizados, es decir, que hay una autoridad central que emana las órdenes y abarca prácticamente a todo el sistema, o sistemas educativos donde la autoridad está desagregada entre distintas entidades. Por ejemplo, a ver, si nosotros pensamos en el sistema educativo francés, es un sistema muy centralizado. Si nosotros pensamos en buena parte de la historia educativa del sistema educativo argentino, es un sistema muy centralizado. Había un Consejo Nacional de Educación que tenía un poder de injerencia real sobre todo el sistema muy fuerte. ¿Sí? Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde no hay centralización política casi para ningún aspecto, digamos, la autonomía entre los distintos estados que componen los Estados Unidos es muy fuerte, cada estado dicta su propia legislación, su propia reglamentación, la autoridad, y esa puede estar, no hay casi un estado, digamos, la estructuración del Estado Nacional es muy débil y la autoridad real está puesta en cada uno de los estados. Fíjense que escuchamos que hay estados que tienen pena de muerte, estados que no tienen pena de muerte. Bueno, la legislación es absolutamente... Bueno, en este caso el grado de descentralización es muy grande. Y todo lo que tiene que ver con la educación pasa por cada uno de los estados y puede haber diferencias muy grandes de un estado a otro. El caso prusiano, que da origen al sistema educativo alemán, también es de descentralización. La autoridad reconocida para regular las instituciones en general está puesta más en el nivel local que en el nivel nacional, con fuerte injerencia de los municipios, por ejemplo. Y si piensan en lo que estaba diciendo recién, el caso británico también es muy descentralizado. Pero bueno, son como dos aspectos diferentes. Si hay o no intervención fuerte del Estado, sería un aspecto, y si el otro cuestión sería cómo es la administración de ese sistema educativo, si es centralizado o si es descentralizada. Porque puede darse el caso de sistemas educativos con una fuerte intervención del Estado, como el prusiano, pero que no del Estado a nivel, no con una autoridad nacional, sino con los que intervienen son los municipios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Serían como dos aspectos diferentes que se puede combinar en los distintos casos nacionales de distintas maneras. O sea, el control de la regulación ahí va por el lado de los municipios y no del Estado. Claro. Pero la injerencia del Estado, a diferencia del caso británico, es muy fuerte. Y eso tiene una explicación en la propia historia de ese caso nacional, que tiene que ver con el papel que cumplió el Estado en la generación de las relaciones sociales al modo capitalista. Ustedes vienen viendo, por ejemplo, el proceso de la revolución industrial. La implantación del capitalismo en Inglaterra, en buena medida en Francia también, digamos, las dos principales potencias del siglo XVIII, se había generado por la dinámica que fue teniendo la economía, la sociedad, ¿sí? Ahí habría que meterse en explicar las causas de la revolución industrial, etcétera, pero bueno, tienen que ver con algunos cambios que se habían dado en económicos, la organización de las fuerzas productivas y en los procesos que eso desató. En el caso de otros países, como son las potencias más nuevas, no hubo un proceso semejante. Más bien lo que sucedió es que desde el propio Estado se intentó implantar relaciones sociales de modo capitalista. en el caso prusiano no hubo una revolución burguesa, ni al modo de la revolución industrial, ni al modo de la revolución política francesa. Lo que había era todavía un Estado absoluto, dominado por la nobleza, pero que intentó modernizar las relaciones económicas e implantar el capitalismo desde arriba, vendría a ser. En el caso de esos países, la presencia del Estado sobre las actividades sociales, como la educación, es muy fuerte. Porque una de las formas, o uno de los medios por los cuales se intentaba modernizar la economía, la sociedad, etc., fue la educación. Entonces, en ese caso, la presencia del Estado, la injerencia del Estado es muy fuerte. Pero aún así, adopta una estructura descentralizada. ¿Sí? Inglaterra surge el capitalismo y por ende cuando va surgiendo el sistema educativo, y acá el sistema educativo es el que va a reforzar el sistema capitalismo. Sí, fíjense, ya que estamos contraponiendo estos dos casos, que Prusia es el primero que empieza, el primer estado que empieza a legislar sobre educación. Cuando uno mira los textos ver la otra cuestión. Claro, en Inglaterra en 1880, entonces tardíamente. No, justamente, el caso de Prusia es el primero que empieza a intentar generar un sistema educativo, o por lo menos a legislar algunos aspectos que tienden a organizar el sistema, ya desde el siglo XVIII. 1763, por ejemplo, aparece un reglamento que establece la obligatoriedad de la enseñanza. Y en 1794, si no recuerdo mal, ¿cuál es la primera fecha? Verá que te la digo con más precisión. No sé. 1763. En Prusia se dicta un reglamento escolar que establece la obligatoriedad de la enseñanza. Y en 1794, estos datos seguramente no deben mencionar los estudiados, aparece un código, se dicta un código civil. 1794, que establece que las escuelas y las universidades son instituciones públicas. Digamos, con eso no quiere decir que ya está armado el sistema educativo, pero son como dos elementos que marcan que muy tempranamente se intenta generar un sistema educativo. Y si volvemos a contraponer con el caso inglés, justamente es el sistema educativo que se conforma más tardíamente. La primera ley más o menos de importancia es de la década del 30, se lo digo, del 1833, y es una ley que, si la comparamos con las anteriores, tiene una intervención mucho menos, es una ley de financiamiento. No, esa es otra. Son las dos del mismo año. Es una ley de financiamiento. El Estado otorga determinados subsidios para que se mantengan escuelas, que no son escuelas estatales. Otorga a entidades de beneficencia o a entidades civiles una plata para que mantengan escuelas. Esa es la primera intervención del Estado, mucho más tardía que en Prusia, mucho más tardía que en Francia, y además con una presencia mucho menor, digamos, cualitativamente, mucho menor. Y es muy lento y es muy trabajoso el proceso de construcción del sistema educativo en Inglaterra. A pesar de ser la primera potencia mundial, la potencia capitalista más desarrollada. Sin ninguna duda, para ese momento Inglaterra es la primera potencia, y a lo sumo la única que le puede estar disputando un poco este lugar puede llegar a ser Francia. Pero es la última que organiza su sistema educativo. y el sistema educativo en el que el Estado menos interviene. ¿Y hay algún autor que analiza por qué se dio eso? En general la explicación que aparece es la tradición de poca presencia del Estado sobre las actividades civiles, sobre la economía, digamos, el Estado tiene una función económica fuerte, que es la de asegurar las condiciones en las cuales va a funcionar la economía capitalista. ¿Sí? Pero esta forma de producción se había venido implantando, no porque el Estado la implanta desde arriba, sino porque se había venido generando desde por lo menos un par de siglos antes. El Estado en ese caso no tuvo una acción directa, lo que hace es generar las condiciones para desarrollar en algún momento, a pesar de las teorías liberales, genera medidas proteccionistas, etcétera. Pero no era el agente que había implantado el capitalismo ahí. Y eso creo que es bastante definitorio, explicar por qué el Estado no interviene sobre otras, sobre las instituciones, por ejemplo. Bueno, a ver, estoy desorganizando bastante la exposición, pero como fueron saliendo algunas referencias, y además una de las cosas que me interesaba marcar es que la constitución de los sistemas educativos nacionales es un fenómeno mundial, planetario, es el que marca, para tomar los textos de las palabras de Pinot, el triunfo de la escuela en el globo, ¿sí? A pesar de esto, también la forma que adquieren los distintos sistemas, los distintos casos nacionales pueden ser diferentes. De la misma manera que el capitalismo se impone en el globo, pero aún así el lugar que ocupa cada uno de los casos nacionales es diferente, la dinámica con la que funcionan, que funciona la economía en cada uno de los casos nacionales es diferente. ¿Sí? Bien, retomo entonces un poco la definición de Vigneau-Fraud. Hasta ahora habíamos hablado de dos elementos definitorios: uno, la diferenciación por niveles y ciclos; segundo, la gestión, supervisión o control por parte de agentes públicos; el tercero, el financiamiento. ¿Sí? Él dice que estas instituciones deben estar costeadas, al menos en parte, por alguna o algunas de las administraciones públicas. Esto es fundamental, digamos, uno puede dictar todas las leyes que quiera, pero si no hay financiamiento, no hay escuela. Entonces, la idea de que estos sistemas educativos diseñen, digamos, alguna forma de financiamiento es como fundamental. También pueden variar las formas de financiamiento, pueden ser nacionales, pueden ser locales. En el caso de los sistemas educativos con fuerte presencia de instituciones privadas, eso también es una fuente de financiamiento. Pero bueno, cada uno de estos sistemas educativos debe diseñar, o de hecho legisla también, una forma de financiamiento. El otro elemento que nombra como definitorio este autor es la existencia de profesores formados, seleccionados o supervisados por dichos agentes, es decir, por los agentes públicos, y retribuidos en todo o en parte con cargo a un presupuesto público. Organización de los sistemas educativos nacionales es la de proveer de un cuerpo docente para estos sistemas educativos. Y en general, ese fue también un tema de importancia. Esos sistemas educativos en general incluyeron instituciones, no solo organizadas por estos niveles que decíamos primarios, sino que previeron alguna forma de institución de formación docente. Sea las academias, sea las escuelas normales, sea cual sea el tipo de institución que se prevé, en general forman parte de esos sistemas educativos la formación de quienes van a enseñar allí. Y la otra característica con la cual terminamos la definición del sistema educativo es la existencia de certificaciones. Viniado Cabo dice que estas instituciones exigen certificaciones o credenciales legitiman, por supuesto, y además regulan también la articulación entre los niveles. ¿Quién entra y quién no entra? ¿Qué hay que haber hecho antes y dónde está certificado que eso se hizo? Y en algunos casos, estas certificaciones incluyeron sistemas muy restrictivos de exámenes públicos. También lo vamos a ver un poco más la clase que viene, pero tanto el caso de Prusia, por ejemplo, como el caso francés, incluyen, al terminar el nivel secundario, exámenes de Estado, que todavía se conservan. No. Termina de cursar el nivel y para ingresar a la universidad no alcanza solo con el certificado de que terminó el nivel, como nos daban a nosotros, hay que rendir un examen estatal o público. En Prusia, por ejemplo, es el hábito, lo van a encontrar en los textos de la unidad 6. En Francia, el baccalauréat. Son exámenes públicos que regulan el ingreso a las universidades. Y que son muy restrictivos y que son bastante, son muy importantes para analizar la composición social de los sistemas educativos. Quién entra y quién no entra. Nosotros en Argentina nunca existió una institución de este tipo. No, porque es un examen estatal. No sería un examen de ingreso de la propia universidad. Claro, sería como una institución aparte, específica de un examen que instituye el propio Estado. Tiene que acreditar para poder ingresar. Sí. Es como, por ejemplo, No, sería como una institución en sí misma. Ah, no. ¿Que se diga eso? Que el propio Estado, directamente el Estado. ¿Pero quedan cursos o el examen de la? No, estudiante cursó el nivel medio. Sí. Finalizado el nivel secundario, debe rendir ese examen de Estado. algunos lo rinden y buena parte no. No lo creo. Bueno, entonces, a ver cómo estamos. ¿Tengo? ¿Hasta la? Fíjense que en esta definición depende si hacemos corte o no hacemos corte. ¿Seguimos? ¿Les parece? ¿Eh? ¿Están muy cansados? ¿Eh? ¿Hacemos un minutito de corte? Terminan de copiar, necesito alguna respuesta de listo, así que me indico un poco por qué este cuadro. Para entonces, hasta ahora habíamos dicho que lo que ocurre durante el siglo XIX es la constitución de los sistemas educativos nacionales. Les releo la definición de Viñao. Él decía que implica la existencia de una red o conjunto de instituciones educativas de educación formal A, diferenciadas por niveles o ciclos y relacionadas entre sí. B, gestionadas, supervisadas o controladas por agencias y agentes públicos. C, costeadas, al menos en parte, por alguna o algunas administraciones públicas. D, a cargo de profesores formados, seleccionados o supervisados por dichos agentes, distribuido en todo o en parte con cargo a un presupuesto y mismo público. Y es que piden unas certificaciones o credenciales reguladas en cuanto a su valor formal y expedición por los tres poderes públicos. Es el tema de las certificaciones. Esa es la definición del sistema educativo nacional que la línea Frago y que intenta abarcar de alguna manera las variantes que puedan tener los distintos casos nacionales. Y habíamos mencionado algunas características en base a las cuales se constituyeron estos sistemas. Habíamos dicho que, primero, que fue un fenómeno mundial. Cuando hablamos de la escuela, el triunfo de la escuela en el globo, este triunfo se da bajo la forma de los sistemas educativos nacionales. B, que es un proceso de larga duración. Un proceso de larga duración que su constitución coincide con lo que Cobham llama el largo siglo XIX. C, es fundamental la acción del Estado y en particular bajo la forma de Estado Nacional. Estos Estados Nacionales que habían adoptado, que se habían autodefinido desde los principios liberales. Acá en realidad voy a agregar un elemento más que no había dicho, que es esta idea de que estos estados liberales intentan hacer coincidir el Estado con la nación. Son dos conceptos que son diferentes, coinciden en el siglo XIX. ¿Qué sería una nación? El Estado liberal lo definimos. Cuando hablamos de nación, ¿de qué hablaríamos? ¿Qué es una nación? Cuando hablamos de identidad, de valor, de características o culturas o de valores compartidos, idioma común, una comunidad con valores compartidos, con una lengua en común, con una cultura y tradiciones en común, en general, no siempre, pero en general con un territorio definido. Esta idea de homogeneidad, justamente el proceso político, en buena parte como consecuencia también del impacto de la Revolución Francesa, fue que la coincidencia entre las naciones y el Estado liberal. En algunos casos, como el caso de Francia, en realidad tal vez ya venían coincidiendo. Y en otros casos se crea en cierta medida artificialmente. Algunos de los intentos de creación, de unificación, por ejemplo, que hemos, hasta ese momento, el ámbito directo de referencia y de identificación de las distintas comunidades o de los distintos sujetos será o el ámbito local o la religión. El Estado liberal intenta crear como ámbito de referencia el Estado nacional, reconocer unos símbolos comunes para la nación, banderas, himnos, escudos, digamos, la creación de todos estos símbolos, una lengua en común para toda la nación. Reconocer el territorio nacional, la creencia de una historia en común. Insisto, algunos de estos estados nacionales en realidad se referían y otros no. Tenemos el caso, por ejemplo, de todas las distintas, de los Balcanes, por ejemplo. Las distintas nacionalidades que se unificaron en un mismo estado y que ahora, hace pocas décadas, hicieron eclosión. O el caso español, por ejemplo, en realidad en ese caso sí el Estado ya existía, pero el problema que está estallando también en estas últimas décadas de las distintas comunidades que reclaman la autonomía, por ejemplo los vascos, los catalanes, bueno, ¿qué es lo que hace? Es decir, reclaman la legitimidad como lengua de la autonomía respecto del Estado nacional. En buena parte, algunos de esos estados nacionales fueron una creación, una imposición. Y este es un aspecto que lo quiero señalar porque uno de los agentes de creación de esas naciones, de fabricación de las naciones de Jehová, fue la escuela. Si uno mira el currículum de las escuelas primarias, además del leer y del contar que ya mencionamos, en general incluyen contenidos que tienen que ver con estas cosas. Ya no son, cualquiera de las escuelas primarias que analicemos, ya no solo el leer, escribir y contar, sino también algo de geografía nacional, algo, por supuesto, de literatura nacional, de lengua, todo lo que tiene que ver con la inclusión cívica, la historia nacional, todo esto forma parte en general del currículum de las escuelas primarias y de secundaria en algunos casos también. Bueno, en general además primaron determinadas versiones acerca de la historia, ni más ni menos lo que ahora conocemos como la historia oficial liberal. Entonces, bueno, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta entonces es esta idea de que es fundamental la acción del Estado, pero bajo esta forma de Estado. Liberal, como lo habíamos definido antes, y nacional. Proceso que además tiene que ver con la cuestión económica, digamos, con la idea de organizar mercados nacionales, digamos, ya no territorios separados por lo que los resabios que quedaran del feudalismo, ¿no? Se entiendan en la forma de funcionamiento feudal, cada territorio que había que pasar había que pagar peaje, y avances de impuestos de todo tipo, etc. Lo que se intenta crear son, desde el punto de vista económico, mercados nacionales. desde el punto de vista político, adoptan la, la forma que veníamos describiendo. Entonces, este también es un elemento que tiene que ver con la forma del Estado. Bueno, después había dicho que la organización de estos sistemas educativos implicó la sistematización de instituciones educativas preexistentes en muchos casos. Podríamos decir que lo que se hace en este caso es ordenar, clasificar, unificar planes de estudio, articularlos, y en algunos casos también crear nuevas instituciones. Pero en buena parte, las instituciones que van a formar parte de los sistemas educativos tienen que ver con una sistematización y reorganización de las que se habían generado ya históricamente. Otro elemento que mencionamos fue la configuración de una administración del Estado que diseña alguna forma de gestión o de control sobre las instituciones educativas. Habíamos mencionado que también se incluyen políticas para la provisión de docentes, bajo la forma de creación de instituciones docentes y además bajo la forma de la búsqueda de los métodos de enseñanza. Entonces, ven las teorías de la educación, por ejemplo, durante el siglo XIX, entre el 18 y el 19, se formulan algunas de las teorías de enseñanza que van a ser muy características de los sistemas educativos. Algunas inspiradas en Rousseau, Pestalozzi, Herbart. La idea de buscar los métodos de enseñanza, en buena parte además arraigado sobre la filosofía positivista, que tiene un impacto fuerte sobre la pedagogía. Si tenemos tiempo, lo trabajamos un poquito más. Bueno, la idea del tema de la conformación de un cuerpo docente. Esas son algunas de las características con las que se constituyeron los sistemas educativos nacionales. Lo que le empezó a presentar Pablo la semana pasada y seguramente retomarán en la clase que viene son algunas discusiones acerca de por qué. ¿Cuál es, por qué se generan estos sistemas educativos nacionales? Ustedes tienen el programa organizado en torno a tres posibles explicaciones, que algunos ya vi que las habían empezado a mencionar. Ah. ¿Las empezaron a trabajarlas? Sí. Aparece como tres hipótesis o tres explicaciones que con qué asocian. Democrático socializador. ¿A qué plantea la hipótesis democrático socializadora? Esto tiene que ver con la responsabilidad de convertir en liberal. La principal relación que establece entre la conformación de los sistemas educativos y los procesos del siglo XIX tiene que ver con los procesos que inicia la Revolución Francesa. Tiene la idea de que los sistemas educativos nacionales vienen en particular, en realidad, el nivel primario, sobre todo el nivel primario, vienen a formar a los ciudadanos. Si esas sociedades se organizan bajo la forma de los estados liberales, constituidas por individuos libres, que gozan de derechos, racionales, como ya lo hemos definido, la institución que va a formar a esos ciudadanos es la escuela. Esa es una de las hipótesis que ustedes tienen aquí. Bien, ¿qué otra? No me meto mucho en esto porque lo van a trabajar. La disciplinadora. ¿Qué plantearía la disciplinadora? Acá dice, sí, lo más eficaz para formar a la clase obrera, que necesitaba, bueno, esa revolución inicial era el capitalismo. O sea, que a través de la institución escolar, a dedicar a los chicos y organizarlos desde una determinada normativa, con un orden, una educación, una determinada educación del cuerpo, de la mente, que hacen así un determinado orden, y van a poder formar una clase que respondiera a los intereses del capitalismo, la clase obrera, digamos, cómo se tenía que esa masa, cómo se tenía que formar para a futuro después trabajar en la fábrica, o por otro lado para dirigir. A ver, ahí aparecen como dos posturas diferentes. Lo que plantea la hipótesis disciplinadora es que la escuela viene a formar al proletario. Que la escuela viene a formar al proletario. Las características del proletario como trabajador son diferentes de las que podía tener el artesano o el campesino del modo producción feudal. Respetar los tiempos de trabajo. Trabaja en un espacio diferente, ya nos dedicamos a la fábrica, porque el ritmo de trabajo se organiza con una lógica absolutamente diferente. En el campo está atado de alguna manera a los cambios, a los tiempos de las cosechas, a los cambios naturales, a los tiempos climáticos, etc. En las fábricas se trabaja de tal hora a tal hora, todos los días, y a veces sin límite de horario, hasta que se consigue por lo menos alguna limitación, en algunos casos así. 14, 15, 16 horas, porque los saberes específicos que debe manejar el productor, el trabajador de la fábrica, no son los mismos que los de campesino. Esta hipótesis lo que está planteando es que la escuela, vuelvo, insisto, que sobre todo son hipótesis que estarían referidas al nivel primario. Entonces la escuela lo que viene a hacer es formar ese sujeto económico nuevo que es el proletario. ¿Cómo? Además, porque fíjense que habíamos dicho que justamente todos los saberes que tienen que ver con el hacer, con el trabajo, con el manual, en general quedaron afuera del currículum escolar. Esta hipótesis no enfatiza tanto la técnica o el saber hacer, sino el disciplinamiento. Adaptarse a los ritmos, respetar las órdenes, respetar formación de hábitos. Esto suena, digamos, todo con el sistema de la formación de hábitos. No tiene hábitos. La idea sería que la organización fabril requiere formar este sujeto trabajador nuevo que es el proletario. Por lo tanto, la escuela lo que va a hacer es disciplinar, no tanto darle los saberes técnicos para su trabajo, sino disciplinarlo para su trabajo. En este caso, estaríamos pensando de alguna manera en una escuela que de alguna manera responde a los intereses de quién. Del capitalismo y en particular de la burguesía. ¿Quién requiere que el trabajador respete los ritmos, acate las órdenes? La burguesía. Sería una escuela estatal, pero que responde a los intereses de la burguesía. Lo que vos estabas planteando tiene un matiz que lo vuelve diferente. Que es que algunos sectores obreros reclaman para sí también la escuela, pero ya no como forma de disciplinamiento, sino como forma de educación de la clase obrera. La burguesía no hablaría de clase obrera. Entonces intenta generar organizaciones de clase, para eso las propias organizaciones obreras. Y en buena parte, todas las primeras experiencias tienen que ver no con la otra, con la forma de educación escolar, sino que van adaptando primero otros modelos accionales, podríamos decir. Ustedes, cuando lean el texto de Castro y Mustenberg, van a poder reconocer cómo algunas de las organizaciones obreras intentan, de hecho lo hacen, formar a sus propios miembros por siguiendo modelos que todavía no son claramente escolares. En algunos casos son los modelos, por ejemplo, de las escuelas dominicales, algunas ligadas a las confesiones religiosas. La prensa también es un instrumento de formación muy importante entre las distintas organizaciones. Pero bueno, en algún momento también van a empezar a reclamar la escuela como el lugar de formación de sus hijos. ¿Sí? Entonces, digo, no es lo mismo, hay como una diferencia bastante entre decir que la escuela forma al proletario, el sujeto que va estaría respondiendo de alguna manera a los intereses de la burguesía, es decir, que de alguna forma a la clase obrera como organización propia. Lo que algo no quiere la burguesía es que la clase obrera se organice como clase, pues efectivamente va a contraponerse al poder burgués. Una de las ideas que no, ahí estaríamos planteando, pero ya está casi la decimos, la tercera hipótesis que sería la reivindicadora. Como la escuela en realidad no responde solamente a los intereses burgueses que se implementaron desde arriba, sino que viene siendo una institución reclamada por distintos sectores sociales para sí. Tanto por la burguesía, porque esto le va a asegurar determinadas posiciones en la sociedad, como también, por ejemplo, por las organizaciones obreras. Esas tres hipótesis que aparecen como muy separadas, muy contrapuestas, muy esquemáticas, cuando uno quiere aplicarla al análisis de los distintos casos nacionales, ¿cómo? Se van complementando. Se van complementando, pero habría que ver cómo. Porque tampoco tiene que ver, tampoco podemos decir que todo se suma. Algunas de las cosas que dijimos las podríamos complementar y algunas son contrapuestas. ¿Sí? Hay, por lo menos, algunos datos, digo, estas son como tres hipótesis teóricas. Habría que plantearse por lo menos algunos datos o algunas cuestiones que por lo menos nos hacen replantear esta cuestión de estas tres hipótesis separadas, así tan por separado. Para eso es que puse las referencias a algunos de los casos nacionales. Los leo rápidamente. Entonces después, si no, terminamos lo que digo la clase que viene. Todo el caso, ejemplo, británico. Habíamos dicho que una de las hipótesis plantea una estrecha relación entre la revolución industrial y la formación del proletario. Sin embargo, también habíamos dicho, y esto podría ser por lo menos problemático, que justamente Inglaterra es el país que más tardíamente organiza su sistema educativo. Habíamos dicho que la primera intervención que tiende a organizar el sistema educativo era de 1833, y con dos datos muy puntuales: uno, que era otorgar determinados subsidios, y el otro, que no lo dijimos pero bueno, que empezamos a mencionar, que es el de las escuelas fábricas. Establecer, hay una ley Fabril que establece que los niños no deben trabajar, que restringe el trabajo de los niños en las fábricas, y que se implanta como obligatoria la escuela en general dentro de la propia fábrica. Fíjense este dato, además es una ley Fabril, no aparece nombrada como ley de educación, es una ley de trabajo. Es un detalle, pero que bueno, que nos indica por lo menos la poca sistematización de la educación hasta ese momento. En buena medida, bueno, también habíamos dicho, acá estoy tratando de retomar algunas cosas que ya mencionamos, que lo que se da, por ejemplo, lo que sí se da en Inglaterra es una fuerte discusión entre los métodos mutuos y simultáneos, pero que estos en general no tenían que ver, digamos, seguían siendo experiencias a cargo de entidades civiles, confesionales. La educación era un territorio de disputa entre las distintas confesiones, con muy poca intervención del Estado. Habíamos dicho que es un, en este caso nacional hay una intervención muy indirecta del Estado. La educación es básicamente una función social con las entidades civiles, con una gran autonomía de las instituciones. Las formas de intervención del Estado en muchos casos tienen que ver con controlar, pero las decisiones en general hay un fuerte, un espacio muy abierto para que las instituciones tomen decisiones por sí mismas. Y habíamos hablado de una forma de administración sumamente descentralizada. ¿Sí? En el caso francés, sería el caso en el que hay un impacto mucho más directo del proceso político de la Revolución Francesa. Y asociado al mismo periodo revolucionario, durante el mismo periodo revolucionario, ya aparecen algunos intentos de legislación de sistemas educativos, casi todos fallidos, que no pasan de los papeles. Pero sí aparece ahí, claramente, a diferencia de Inglaterra, un intento por organizar sistemas educativos compuestos por distintas instituciones que se articulan entre sí, que van a tener funciones más o menos delimitadas, que están jerarquizadas y graduadas, organizadas por niveles. Cualquiera de los proyectos que ustedes van a leer en el texto de Gómez de Castro cumple estas características. Pero ¿qué pasa? Los vaivenes de los sucesivos cambios políticos en realidad dificultan bastante la implementación de un sistema educativo. Y en este caso además hay un dato muy importante, que es la fuerte disputa que se establece entre el Estado y la Iglesia. En este caso decíamos que las distintas confesiones disputaban, digamos, por la educación. En otros casos, en el caso de Prusia, en realidad no había habido una confrontación tan grande entre el Estado y la Iglesia. Se siente que los primeros que habían planteado, habían hecho planteos de instrucción pública, había sido, claro, los primeros momentos de la Reforma Protestante. En el caso de los países católicos, ahí hay un conflicto muy fuerte. El Estado debe suprimir la influencia de la Iglesia, que es muy muy fuerte, sobre la educación. Piensen nada más en las ideas secularizadoras de la educación y las concepciones educativas que deben haber visto seguramente con Pablo Piñón realmente pasada. Y se llega a suprimir, digamos, a anular directamente la autorización para enseñar a todas las congregaciones religiosas. Muchas gracias.